Los Héroes Cancún. Nadie te ofrece tanto. Compruébalo. El fraccionamiento se ubica en la península de Yucatán, en la paradisíaca ciudad de Cancún. Descubre el placer de vivir en un ambiente agradable, céntrico y con todos los servicios a muy corta distancia. La amplitud de sus vialidades y su cableado subterráneo crean una atmósfera estética y funcional. Porque la seguridad es garantía de bienestar, Los Héroes te ofrece calles privadas y protegidas mediante portones de acceso. Cada privada cuenta con un promedio de 44 casas, a fin de brindarte mayor privacidad y comodidad. Diviértete sanamente en su parque deportivo con excelentes equipamientos, cancha de fútbol rápido, dos canchas de usos múltiples, gradas y baños, además de áreas verdes, andadores, bancas, juegos infantiles y un kiosco para eventos y reuniones. Dale a tu familia la calidad de vida que se merece. No te conformes con menos. Dale a tu familia la calidad de vida que se merece. No te conformes con menos.